Bienvenidos a la Escuela Sabática Universitaria. Qué gran bendición poder saludarles. La palabra de Dios menciona en el libro de Hebreos capítulo 8, versículo 10. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre sus corazones las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Estas son las promesas divinas, promesas que llegan hasta el siglo XXI y que pueden ser una realidad en tu vida y en mi vida. Bienvenido a la lección número 10, los dos pactos. Quédense con nosotros en la Escuela Sabática Universitaria. Gracias por permanecer con nosotros. Estamos en la Escuela Sabática Universitaria. Estamos a punto de iniciar ya nuestro acostumbrado repaso de la lección número 10 que lleva por título Los Dos Pactos. Recuerden que estamos estudiando el libro de Gálatas y sin duda las lecciones anteriores también han sido de gran bendición como lo es esta. Antes de iniciar, pues quiero presentar a quienes están con nosotros aquí en nuestro estudio. Quiero iniciar por el lado derecho, izquierdo en sus pantallas. Ok, mi nombre es Dulce Pérez, soy docente de la Escuela de Artes y Comunicación en la Universidad de Montemorelos. Bienvenida, Dulce, gracias por estar con nosotros. Gracias. De mi lado izquierdo. Mi nombre es Miriam Fajardo Ramírez, técnico en desarrollo de negocios. Bienvenida, Miriam. Gracias. Mi nombre es Juan Antonio Pérez, laboramos en el Departamento de Sistemas de la Universidad de Montemorelos. Bienvenido, Juan. ¿Qué les parece si Dulce nos guías en oración para iniciar nuestro repaso? Claro que sí. Oramos. Te agradecemos, bendito Padre, por darnos nuevamente la oportunidad de estudiar tu palabra. En este estudio, Señor, sabemos que tú quieres hablarnos a nosotros, a nuestros corazones. Sobre todo queremos agradecerte porque a pesar de que a veces cometemos errores, Señor, tú siempre estás ahí para brindarnos tu mano ayudadora. Ayúdanos en el estudio de esta palabra y sobre todo también que sea de gran ayuda para nuestros televidentes. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén. Bueno, la lección de esta semana lleva un título muy interesante, Los Dos Pactos, y el nuevo, el antiguo, pero quiero presentar aquí una pregunta. ¿Por qué Dios quiere hacer un pacto con el hombre? ¿Por qué hace provisión para el ser humano? Juan. Bueno, Dios es nuestro creador. Creo que quien desarrolla algo, quien crea algo, lo ama. Nosotros hemos hecho algo en nuestra vida y amamos eso que desarrollamos. Creo que Él por amor lo hace. Él nos creó, decidió crearnos y por amor hace este pacto para conservar nuestra vida. Tenemos un antiguo pacto que desde el inicio de las Sagradas Escrituras es representado por un personaje que conocemos como Caín. Y tenemos un nuevo pacto que es presentado en las Escrituras con la figura de Abel, una obediencia tratando de justificar sus acciones, el otro una obediencia que surge del amor. Tenemos la promesa desde el capítulo 3 de Génesis de que vendría un Salvador, y vemos desde el inicio de la Sagrada Escritura cómo Dios se preocupa por el hombre, por lo que él creó. Nos da un sábado para descansar, para reposar de las múltiples actividades de trabajo. Une al hombre y a la mujer y coloca el matrimonio como la base de la sociedad, les da un lugar donde laborar, les da alimentos, les da hasta una dieta específica. Vemos la preocupación de Dios por el hombre, pero, hay un pero, y esto aparece en la parte del domingo acerca de los fundamentos del pacto. La obediencia era la inclinación natural de la humanidad, sin embargo Adán y Eva escogieron hacer lo que no era natural, y con ese acto no solamente quebrantaron el pacto de la creación, sino también que hicieron que sus cláusulas fuesen imposibles para los seres humanos ahora corrompidos por el pecado. Sin embargo, Dios mismo restauraría la relación de Adán y Eva, la relación que habían perdido. Esto hizo al establecer un pacto de gracia basado en la promesa eterna de un Salvador, que se encuentra en Génesis 3:15. ¿Cuáles son los fundamentos del pacto? Si queremos añadir un poco más de esto, Dulce y Miriam. Ok, una de las cosas que a mí me llama mucho la atención, volviendo quizá un poquito a lo que mencionó con Juan, es acerca de de que Dios buscó ese pacto. Me llama mucho la atención cómo es que cuando como humanos hacemos un pacto, siempre hay como que dos partes, ¿no? Sí. En las cuales están de acuerdo, pero en este caso, como usted lo menciona, o sea, es Dios quien busca realizar este pacto. Ahora, yo creo que una de las cosas en las cuales platicábamos previamente, antes de este estudio, es que en realidad nosotros como humanos se nos dificulta un poquito, ¿no? El hecho de obedecer realmente todo lo que nos solicita Dios, pero a pesar de eso tenemos como que muchas oportunidades todavía para alcanzar la gracia de Él. Sí, gracias. Mire. Bueno, remontándonos al Génesis, lo que habla ahí, pues nos muestra la obediencia de Caín por obedecer, por seguir las leyes, lo que hacer obras para justificarse él, y a Abel, ¿verdad? A como nos dice que él lo único que hacía era por amor. Entonces yo siento que es más que nada eso, el amor. En la palabra de Dios, en el libro de Gálatas, aparece en el capítulo 4, versículo 21-28, la figura de los dos pactos, la esclava, la libre, Agar, Sarai, presenta Sinaí, Jerusalén. Pero es bueno recordar el pacto, cómo Dios hizo un pacto con Abraham. Esto lo vemos en la parte del lunes, en el capítulo 12 del libro de Génesis, en el capítulo 15. Conocemos la historia, Juan, ¿qué te recuerdas la historia del capítulo 12, la promesa inicial de Dios a Abraham? Bueno, es una promesa de fe. Realmente él está en un estado de tranquilidad, él está en su tierra, con todo prácticamente ya establecido, y le dice Dios, le dice Jehová, ve a la tierra que yo te daré, ve a con tu familia. Abraham lo que hace es obedecer. No preguntó, no dijo, oye, pero estoy bien aquí, ¿para qué tengo que ir allá? Bendíceme aquí. Sí, el relato bíblico no lo presenta, pero como seres humanos tal vez él preguntó, tal vez él pensó, sin embargo él salió, ¿verdad? ¿Y cuál fue la promesa más impactante ahí? A un hombre y una mujer que no tenían... Bendeciré tu descendencia. Bendeciré. Que no tenían hijos. Haré de ti una nación grande. Sin tener hijos y ya mayores de edad. Y en el capítulo 15, nuevamente han pasado 10 años y Abraham ahora está dialogando con Dios. Hay algunas preguntas que él hace, yo no sé si las recuerdan y quisieran compartirlas, Dulce, pero a mí me llama mucho la atención. Viene una visión a Abraham en el capítulo 15, dice, no temas Abraham, yo soy tu escudo y tu recompensa será muy grande. Más adelante, en el versículo 3 dice, como no me has dado prole, mi heredero será un esclavo nacido en mi casa. Y viene la palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino que un hijo tuyo será el que te herede. Y lo llevó afuera y miró los cielos y cuenta las estrellas, si es que las puedes contar, así será tu descendencia. Y entonces, ¿qué pasó? Pues, tratando, ¿no?, de ayudar a Dios en esa promesa, pues Sara le dice, se toma a mi esclava y ten descendencia con ella. Entonces, me encanta cómo lo presenta, lo voy a leer aquí. Dice, el único elemento milagroso ahí fue el nacimiento de Ismael, y fue que Sara estuviese dispuesta a compartir a su esposo. O sea, vemos un dato muy interesante ahí. Tratando de que la promesa de Dios se cumpliera, Abraham y Sara estuvieron dispuestos a ayudar a Dios. ¿Y hasta dónde ir? Siguiendo las costumbres de ese tiempo, tenían una esclava y dijeron, bueno, aquí está la esclava, y tuvieron un hijo. A veces los seres humanos somos así, ¿no? Yo cuando estaba leyendo, estudiando esta lección, pues llega a lo más profundo de mi ser, ¿no? Cómo a veces el ser humano quiere que la salvación se cumpla o las promesas de Dios se cumplan en tu vida sin Dios. Y creemos a veces que tratamos de hacer la voluntad de Dios haciendo nuestra propia voluntad. Juan, ¿cómo nosotros los seres humanos podemos caer en la tentación de crear nuestras propias promesas o crear nuestros propios hijos? Aquí a Abraham se le conoce como padre de la fe, pero como dice aquí, tuvo dudas y cayó. El caminar con Dios es un caminar diario. Él definitivamente en ese momento estaban alejados, porque ellos no pidieron la dirección de Dios para eso. No dijeron, oye, ¿qué opinas de esta idea que tenemos? Ellos no mencionan eso. O sea, realmente estaban alejados en ese momento de Dios. Ellos decidieron su decisión humana y lo llevaron a cabo, al final de cuentas. Y diariamente lo hacemos. O sea, creemos en nosotros mismos, en que lo que tenemos es obra nuestra, que si bien Dios nos bendice, pero hice mucho yo también como ser humano, ¿no? ¿Será que a veces la tendencia, por ejemplo, si uno quiere obtener un título, tienes que ir X cantidad de años a la escuela y tomar exámenes, y cuando terminas, certificarte, hacer un examen profesional, presentar una tesis, y ya obtienes lo que anhelas? ¿Será que a veces esos patrones lo tratamos nosotros de llevar también a la vida espiritual? Y tengo que hacer esto, esto, esto, esto, esto, para poder alcanzar cierto nivel en mi vida espiritual. Miriam, Rosa. Pues muchas veces creemos que con solo ir a la iglesia los sábados, que con solo ayudar a otras personas, ser bondadosos, que con eso ya vamos a obtener la salvación. Y ahí es donde nos equivocamos, porque creemos que haciendo cosas por nosotros mismos vamos a ser salvos y no esperamos la gracia de Dios, que es la que nos salva. ¿Qué piensas, Dulce, al respecto? Pues me hizo reflexionar acerca de que cómo a veces justificamos nuestros actos, nuestras acciones, diciendo es que esto va por el camino de Dios y posiblemente estoy justificando esa acción que es mi voluntad y no precisamente algo que me esté llevando quizá a estar más cerca, a estar más de la mano de Dios. Bueno, vamos a ir un corte y al regresar vamos a mencionar algunas de las cosas que nosotros como cristianos en este tiempo hacemos y que realmente lo hacemos en el contexto del antiguo pacto, tratando de hacer nuestra voluntad en el nombre del Señor. No te vayas, estamos en la Escuela Sabática Universitaria. É fácil estar longe de casa. तर जब नयाँ साथीहरू भेटिन्छ अनि नयाँ संसार बिस्तारै पत्ता लाग्दै जान्छ. Что Бог всегда будет там, где вы находитесь. A veces somos más parecidos a lo que pensamos. И разные, как никогда не представляли. Nous sommes tous fils et filles d'un même Dieu. Kaji tuji bon subana ban zambi umohel. Tuji balongeshi, tuji balong. Filhos, pais, estrangeiros. We are far from home, but here, at the University of Montemorelos, we feel we are closer to our future home. Universidad de Montemorelos, la experiencia del conocimiento. Bienvenidos nuevamente a la Escuela Sabática Universitaria. Gracias por permanecer con nosotros. Antes de irnos al corte, mencionamos la pregunta, Juan, Dulce, Miriam, de cómo a veces nosotros vivimos como si estuviéramos en el Antiguo Pacto. El Antiguo Pacto representado por el Monte Sinaí, representado por la ley, las obras de la ley, y el Nuevo Pacto representado por la fe de Abraham, representada también, perdón, con la promesa, con las promesas divinas de que Él estará con nosotros y nos ayudará en nuestro caminar hacia la patria celestial. Por un lado, el antiguo pacto basado en obras, obediencia para obtener méritos, y el nuevo pacto, obediencia por amor, obediencia por gracia divina. Y a veces nosotros en la iglesia nos toca vivir situaciones del mismo tipo, ¿no? tratamos de ayudar a Dios. ¿Les ha pasado a ustedes en alguna ocasión que han tratado de ayudar a Dios o han visto a veces nuestra conducta en la iglesia reflejada tratando de ayudar a Dios? Sí, bueno, al menos en mi vida personal, ¿verdad? Antes de que tuviera a mi niña, digamos que la falta de fe, pues se iba haciendo un poco mayor conforme pasaba el tiempo, porque ya habíamos cumplido 2 años de casados y no podía yo tener bebés, ¿verdad? Entonces ya estábamos empezando a comentar de qué otras cosas podríamos hacer, a qué médicos podríamos recurrir para poder llegar, o sea, tener un bebé, ¿verdad? Porque pues como toda mujer es lo que siempre queremos. Pero nos olvidamos de lo principal, de orar, de pedírselo a Dios, de tener fe, esa fe que mueve montañas, que hace grandes maravillas. Al poco tiempo nos visitó un hermano y nos dijo, vamos a orar por ustedes. Él oró y como a los 2 meses yo me enteré, ¿verdad? Que ya, o sea, que estaba embarazada, que iba a tener una niña. Y pues es como, digamos, un tremendo cachetadón que Dios te da porque, pues decimos, no tuve fe, no creí, no oré, no lo pedí fervientemente, mas sin embargo traté de buscar medios por mí misma para poder lograr hacer eso. Mira, tratando de ayudar a Dios. Yo no sé qué cosas vinieron a su mente cuando leemos esa porción de la escritura de Gálatas 4:21 en adelante, uh-huh, con un personaje como Abraham, dos mujeres, Sara y Agar. Es algo hasta, si lo leen la gente en el contexto que se vive en el siglo XXI de los derechos humanos, hasta pareciera que es contradictorio. ¿Cómo es que a una esclava se le corre? ¿Cómo es que al hijo de una esclava se le desampara, entre comillas, verdad? Porque Dios lo protegió. A veces nuestras posiciones llegan a ser tan radicales que en vez de depender o de mirar a Dios, dependemos de nuestra propia fuerza. Y vemos aquí la figura de Agar con el monte Sinaí. Y en el monte Sinaí se le entrega al pueblo de Dios los 10 mandamientos. Si nosotros sabemos que la ley de Dios es la ley de la libertad, ¿por qué pareciera que en vez de ser de ayuda, vino a ser en nuestra contra? ¿Por qué? ¿Por qué se presenta así aquí en Gálatas? No sé qué han visto ustedes a la luz de las Sagradas Escrituras. Pues yo creo que como humanos es muy complicado. Sentimos que es imposible llegar a cumplir eso, ¿no? Que Dios nos pide demasiado, ¿no? Pero en realidad creo que Dios no nos pide nada que no podamos cumplir. Entonces, realmente yo creo que sí podemos, o sea, creer en lo mejor que Dios quiere para nosotros y que eso que Él nos instruye a que sigamos es por nuestro bien. Entonces yo creo que es primeramente creer que es para nuestro bien. Sí, bueno. Bueno, muchas veces como seres humanos nuestra tendencia es más a la desobediencia. Nos dicen, esto es lo correcto, pero se nos complica hacer lo correcto y nos vamos por el otro camino, el cual no debemos elegir, ¿verdad? Pero pues vemos que la obediencia no nos va a ayudar, sí nos va a ayudar, pero no es lo que nos va a salvar, sino que es la gracia de Dios la que nos salvaría. La lección menciona en la parte del jueves Ismael e Isaac hoy, basados en el versículo 28 en adelante, dice así que hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero ¿cómo entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu? Así también ahora. ¿Pero qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Una libertad en Cristo. ¿Cómo aplicamos esa libertad a nuestras vidas? Como mencioné hace rato, el amor es fundamental aquí. Si vemos este pacto, es diferente a cualquier pacto que conocemos. Generalmente es un pacto humano, es ganar-ganar. Pero aquí sí vemos, bueno, ¿qué gana Dios? Si nosotros fuimos su creación, Él quiere lo mejor para nosotros. Y lo está haciendo por amor. No hay nada de que, bueno, a ver, algo, hay algo oculto aquí. No hay nada oculto. Simplemente es, dice Dios, obedéceme, quiero bendecirte. Tú fuiste mi creación y quiero que tengas la bendición. Solamente obedecen. Nosotros, bueno, lo veo en la vida propia con mi bebé. La obediencia, inculcarle eso. ¿Por qué uno está ahí y no toques aquí porque te puedes quemar? Y allá van, ¿no? Allá van a tocar lo que no deben, ¿no? Y a veces hay que castigarlos con el dolor de nuestro corazón, y lo tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque es nuestro hijo, es nuestra carne, lo amamos y queremos también su bienestar y bendecirlo como Dios quiere bendecir a sus hijos. Aparece en la parte del viernes una pregunta muy interesante. ¿Tu caminar con el Señor se parece más al estilo del antiguo pacto o al del nuevo pacto? ¿Cómo podemos notar la diferencia? No quiero preguntarles cómo, si andas en el antiguo o en el nuevo pacto, ¿verdad? Más bien, ¿cómo puedes notar la diferencia? Cuando andamos alejados de Dios, estamos en el antiguo pacto. ¿Qué? Creo yo. Porque nos vamos a algo escrito, y si andamos en si andamos cerca de Dios, caminando con Él, realmente lo vamos a hacer por amor. Sí. Yo creo que se disfruta. Yo creo que cuando vives una vida alegre, la gente lo nota. O sea, es una alegría auténtica. Retomando un poquito acerca de la libertad que nos mencionaba, yo creo que Dios quizá nos prohíbe algunas cosas que sabe que son para nuestro bien, pero es como que un mínimo, una cosita de nada, ante todo esto grande que yo te doy para ofrecerte, ¿no? Entonces, cuando realmente vivimos una vida auténtica, no digo que libre de dificultades, por supuesto que no, pero realmente con un gozo y una paz auténtica, entonces siento que estamos con el nuevo pacto. ¿Cómo podemos nosotros dar ejemplos de que estamos en el nuevo pacto dentro de la iglesia y fuera de la iglesia? Hacer las cosas no porque me sienta obligada, sino porque de mí nace. ¿Han pensado ustedes las ocasiones en que, viendo la ley de Dios, cometemos el error de ver a los demás en relación a lo que dice la ley de Dios, ¿no? Mira, ese mintió, ese hizo esto, ese o ella hizo tal cosa, y levantamos el estandarte de la ley no para llevarlos a Cristo, sino más bien para martirizarlos, para perseguirlos aún dentro de la iglesia. Inclusive para justificarnos a nosotros mismos. Decir, mira, si esta persona lo hizo así y está en esta posición, pues yo a lo mejor, bueno, pues está bien, pues tú también puedes caer. Se dice uno. Si él lo hizo, ¿por qué yo no? Sí. Si él cayó, pues yo también puedo. ¿Cómo nosotros podemos? Porque todo viene al punto personal, ¿no? ¿Cómo vivo? ¿Cómo es mi relación con Dios? De los que estamos aquí sentados y los que nos ven a través de la televisión, pues nos hemos equivocado. Y a veces solamente nosotros conocemos cuán grande ha sido nuestra equivocación. Pero también hemos visto la mano que se extiende del Señor, el nuevo pacto que dice, yo pondré mis leyes, te daré un nuevo corazón. Ya no es necesario que tú vivas poniendo marca, un checkmark en todo lo que haces. Lo que necesitas es venir a mis brazos, dice el Señor. Venir a mí, todos los que están cansados y cargados. El entender cómo Dios me perdona, cómo yo lo reflejo en los cuando los demás se equivocan. ¿Qué hago? ¿Qué tengo que hacer con la hermandad que se equivoca? ¿Cómo debo actuar con ellos? Yo creo que esa parte es difícil, sobre todo cuando sentimos que nos hieren, ¿no? Entonces, me encanta la parte que menciona aquí, de qué manera puedes asegurarte que en algunas ocasiones podemos ser víctimas, pero no convertirnos en perseguidores, ¿no? No, entonces no estar apuntando ahí con el dedo, a, como usted decía, a las otras personas. Y sobre todo cuando alguien me ofende, tratar de mostrar esa misma misericordia que Dios tiene conmigo, porque si Dios también me perdona por todas esas cosas que yo sé que no están bien y que hago, debo de hacer lo mismo. Y es difícil, no es fácil, porque somos seres humanos, nos dejamos llevar a veces por las emociones, pero yo creo que trae más satisfacción y más paz en el corazón tener un espíritu, mostrar ese espíritu de gracia. Y yo creo que no solamente por hacer las paces con la otra persona, sino porque si en este caso la otra persona no conoce de Dios, posiblemente ese detalle, esa parte en la cual no estamos de acuerdo, puede después resultar de bendición. Y esa persona, a través de ese testimonio, puede sentirse atraída hacia Dios. Siendo dulce que el cristiano está en un nuevo pacto, que es el mismo pacto de Abraham, el pacto de la gracia, de depender de Dios, de que el Señor es el que actúa en tu vida y está listo para cambiarte, moldearte y prepararte para el reino de los cielos. ¿Será que nuestra iglesia debe ser entonces un centro de refugio para aquel que ha tropezado? Debe ser un oasis, ¿no? Debe ser un lugar de como decía, como se dice, debe ser un hospital donde recibir a los enfermos, donde recibir a alguien que ha caído y darle restauración. El día que eso pase en toda la extensión de la palabra, porque cada iglesia es muy especial en su forma de ser y se ve el vislumbre de la gracia de Dios en toda su extensión, ¿verdad? Sabemos que todos tropezamos y a veces dejamos de ver a Cristo y entonces empezamos a lastimar a los demás. Cuando nosotros estemos dispuestos que el Señor cumpla su promesa en nuestras vidas, imagínense ustedes el poder del Evangelio, de la iglesia para la comunidad. Yo estoy seguro que eso está sucediendo y lo veremos en su máxima plenitud muy pronto, porque el Señor está por venir. Bueno, gracias por haber estado con nosotros, queridos amigos y hermanos. Nos vemos la próxima semana en la Escuela Sabática Universitaria. Que el Señor te bendiga.